Quisiera probarte este momento, que era las ganas que yo te tengo. Tu cuerpo a mí me enloquece, como encendedor me prende. Por las noches me llamas y en eso, con tan solo oír mi voz te prendo. Y enseguida voy por ti, nos vamos lejos de ahí. Nos vamos para atrás del carro y luego beso tu carita y voy para abajo. Esa sensación te gusta a ti, no hablamos las ventanas vacías. Luego apagas el teléfono, ponemos canciones que te gusten de amor. Lo que quieras te lo hago a ti, nadie se compara junto a mí. Ya, chiquitita. Eres especial en el aspecto, sabes controlar mis sentimientos. Te quiero besar mil veces, tus labios me pertenecen. Tú me matas y no sabes las cosas que me haces. Eso sí me hará sentir, nadie se compara a ti. Nos vamos para atrás del carro y luego beso tu carita y voy para abajo. Esa sensación te gusta a ti, no hablamos las ventanas fácil. Luego apagas el teléfono.